skin. Hoy tenemos con nosotros al coordinador del Centro Cultural de Hispanohablantes, Miguel Rodríguez. Buenos días, Miguel. Cuénteme un poco, ¿cuándo llegó a los Países Bajos? Bueno, yo llegué en 1980, o sea que hace más de 30 años que vivo en Holanda. Y bueno, en ese momento era un momento en que en general en Latinoamérica había dictaduras en todos los países, entonces mucha gente llegaba a Europa escapándose, digamos, de esas situaciones políticas. ¿Me podría explicar un poco qué es lo que hizo al principio? Bueno, al principio me resultó muy difícil porque en ese momento había en realidad muy poca gente hispanohablante, entonces era bastante difícil al principio adaptarse a la sociedad, todo era extraordinariamente diferente, una pérdida total de valores. Entonces, bueno, los primeros tiempos me resultaron muy difíciles en ese sentido, o sea, más bien emocionalmente. Y bueno, después yo era artista en Latinoamérica y bueno, y seguí haciendo cosas aquí y bueno, en general me fue bastante bien. ¿Y cómo hizo para integrarse en la cultura holandesa? Bueno, una particularidad que tiene Ámsterdam es que es lo contrario del resto de Holanda, o sea que en Ámsterdam en realidad no es necesario adaptarse a la cultura holandesa en todos los aspectos porque está lleno de extranjeros, o sea que uno puede elegir también su ambiente y su idioma y hay muchas maneras de ser, o sea que la adaptación es más bien en cosas estructurales, digamos. Claro, uno vive en un país que tiene una cierta organización que uno tiene que conocer y adaptarse a eso, pero en cuanto a la gente también se puede elegir cómo uno vive. De todas maneras, ¿aprendió usted holandés? Bueno, sí, por supuesto, si bien lleva mucho tiempo, porque depende un poco también de lo que uno haga. Entonces, al principio yo aprendí holandés, pero solamente lo usaba cuando hacía un trámite o iba a comprar algo. Y en realidad mucho después de estar en Holanda, 20 años de pronto, ahí empecé a trabajar en una escuela donde yo era el único extranjero y ahí fue donde realmente aprendí holandés bien, digamos. ¿Cómo hizo para poderse quedar aquí en los Países Bajos? Bueno, eso en esa época era muy fácil, no había una política restrictiva como ahora, así que eso no fue ningún problema. Vale, perfecto. Y ahora usted es el coordinador del Centro Cultural de Hispanohablantes. ¿Cuándo empezó? Bueno, empezamos más o menos hace unos 7-8 años. En realidad es así que hasta ese momento había una organización para los hispanohablantes en Ámsterdam que sigue existiendo, que se llama Migrante, que existe hace más de 30 años. Y esa organización básicamente lo que hace es servicio social hacia personas con problemáticas especiales. Entonces había una carencia de un centro donde las personas que no tienen problemas especiales, sino que necesitan simplemente apoyo y contactos y hacer amigos, tuvieran ocasión de hacer eso. Y entonces ahí, en cierto momento, había un centro de españoles que se cerró y nosotros aprovechamos para quedarnos con ese local y para tramitar ese subsidio. Y a partir de eso hemos construido entonces una organización nueva para hispanohablantes que tiene características diferentes de emigrante, digamos. Es complementaria, o sea, somos muy buenos amigos, nos llevamos muy bien, pero cada uno tiene un trabajo diferente. ¿Qué tipo de tareas se realizan en el Centro Cultural de Hispanohablantes? Nosotros nos dirigimos al público más general, digamos, que necesita básicamente información. Entonces tenemos muchos cursos de idioma, de holandés y de inglés, que es lo que más necesitan al principio todas las personas si quieren buscar un trabajo, por ejemplo. Y después damos charlas informativas sobre todo tipo de temas jurídicos o prácticos. Y trabajamos con voluntarios y becarios europeos que vienen de otros países a ayudarnos y que entonces vamos creando bancos de datos con información sobre todo tipo de cosas, de forma de que la gente que llega a Holanda, además del choque cultural de encontrarse con un país donde todo es diferente y el idioma es distinto, que entonces tenga ocasión de lo más rápidamente posible entender cómo funcionan las cosas y saber a dónde tiene que ir cuando necesita algo. Ya hemos hablado de lo diferente que es Ámsterdam respecto al resto de los Países Bajos, pero ¿qué es lo que más le ha sorprendido de la cultura holandesa? Bueno, al principio lo que más sorprende a todo el mundo que llega a Ámsterdam, sobre todo, es la libertad, digamos, que cada uno parecería que hace lo que le da la gana, que todo es muy libre, digamos, que se ve gente consumiendo drogas, que se ve la prostitución en las ventanas, que se ven homosexuales de la mano, ese tipo de cosas. Y después de estar acá un tiempo uno ve que en realidad esa libertad, que si bien existe, también es bastante aparente que en otras cosas la sociedad es justamente lo contrario, es extraordinariamente controladora. Digamos que el precio de esa libertad es que hay un control enorme en muchísimos otros aspectos, y que eso es lo que permite entonces esa liviandad aparente. Y eso es una característica muy curiosa de la sociedad holandesa, que es una combinación de una libertad extraordinaria con un control casi absoluto. ¿Y crees que el tiempo vivido aquí le ha cambiado algo? Bueno, por supuesto, es la mitad de mi vida que he vivido aquí, o sea que soy una persona totalmente diferente de la que era cuando llegué. ¿Se considera holandés? Bueno, de nacionalidad sí, y en muchas costumbres. Muchas gracias, Miguel.